Las 11, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenos días. En Libia, 53 migrantes, incluidos dos bebés, se les da por muertos o desaparecidos después de que la embarcación en la que viajaban volcara frente a las costas de este país, de Libia, según informa la Organización Internacional para las Migraciones. Es una noticia que acabamos de conocer. En España, una jueza de Barcelona imputa a dos exdirectores de la Guardia Civil y a la exdirectora del CNI por el caso Pegasus, el espionaje al independentismo catalán con software israelí, informa Nuria Alcalá. Sí, la causa Pegasus investiga por primera vez a dos exaltos cargos de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez. El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona indaga en la querella de cinco empresarios, entre ellos Joan Matamala, mano derecha de Carles Puigdemont, que denunciaron cerca de 80 ataques a sus teléfonos. Según sus defensas, ese espionaje estaría relacionado con su tarea de desarrollo de herramientas de voto telemático en el marco del procés. Se trata de la quinta causa abierta en Cataluña por el uso de Pegasus, que también mantiene imputada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban. La magistrada también cita como investigados a directivos de NSO Group, comercializadora de Pegasus, y por primera vez en España investiga responsables del programa de espionaje Candiru que el gobierno niega haber utilizado. Bruselas vuelve a acusar a uno de los grandes gigantes tecnológicos, a Meta, por abuso de posición dominante. Amenaza con imponerle medidas provisionales por impedir el acceso a WhatsApp de otros proveedores de inteligencia artificial. David Pidueiro, corresponsal comunitario, buenos días. Buenos días. Han pasado apenas dos meses desde que Bruselas lanzó esta investigación y ha llegado rápidamente a la conclusión de que Meta está abusando de su posición dominante al impedir que sus competidores puedan utilizar sus herramientas de inteligencia artificial para interactuar con los usuarios de WhatsApp. La comisión subraya que desde el 15 de enero el único asistente posible es el de la empresa matriz, es el de Meta. De que Bruselas ya anuncie que está dispuesta a imponerle medidas provisionales al gigante norteamericano incluso antes de que esta investigación termine para evitar un daño, dice, grave e irreparable en este mercado de rápida expansión. Ahora la compañía tiene la posibilidad de responder a estas acusaciones que le hace la comisión y puede presentar alternativas precisamente en un momento tenso entre Bruselas y Washington por la regulación digital europea. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, va a comenzar la próxima semana una gira con la que busca tantear a la izquierda de cara a una posible lista unitaria. La primera parada va a ser en la capital el 18 de febrero con Más Madrid, una iniciativa de la que se descuelga EH Bildu. Sumar, por su parte, se muestra dispuesta a escuchar para dar forma a una propuesta de unidad, pero su líder en Aragón, Marta Bengoechea, ha dejado claro en Radio Nacional que debe dejar al margen el espectáculo y los hiperliderazgos. Estamos en un momento de hiperliderazgos que vemos como no están funcionando y deberíamos, entendemos nosotras siempre, de basarnos en el programa, en la propuesta, en lo que nos une políticamente y no tanto en esa política de hiperliderazgos, de espectáculo a veces, ¿no? Se reduce el número de viviendas turísticas. Hasta noviembre había más de 329.000. La cifra es un 13,6% menos que en mayo, según los datos de la estadística que elabora el INE dos veces al año. Es el dato más bajo de los registrados desde agosto de 2023 y representa el 1,2% del total de viviendas que hay en España. Un descenso que se explica por el registro obligatorio en el que deben estar los alquileres de corta duración, entre ellos los turísticos. 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía comienza la huelga ferroviaria. A esta hora, concentraciones en Sevilla y en Córdoba para denunciar la emergencia del sector por la falta de personal, mantenimiento e inversiones. Todo mientras la región mejora poco a poco sus previsiones, aunque continúan las lluvias. Aún así, seguimos en nivel 2 de emergencia porque más de 6.000 personas continúan desalojadas, 186 carreteras afectadas por las incidencias que ascienden ya a más de 11.000 desde el 27 de enero, cuando comenzó este enjambre de borrascas. Desde la Junta piden de nuevo extremar las precauciones, ya que en zonas como en Grazalema ha aumentado el aviso por lluvia a naranja. Antonio Sanz, consejero de Emergencias. Eso significa que si se cumplieran las previsiones de AMED de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, todo eso tiene que ver con el río Guadalete, a través de las presas de Borno y de Arco, finalmente baja ese agua al Guadalete, que además se nutre Jerez de otros tres arroyos que alimentan el Guadalete. Por lo tanto, todavía la situación es de riesgo. En Dudar, en Granada, 24 horas después del regreso de los vecinos a sus casas, se han vuelto a quedar aislados por desprendimiento en las vías de acceso. Efectivos de la Diputación abren ya hasta ahora el paso con maquinaria pesada. El alcalde es Nicolás González. Lleva toda la noche lloviendo, ha habido desprendimiento y nos hemos vuelto a quedar aislados. La carretera se ha caído otra vez y estamos esperando las máquinas que no vuelvan a abrir el camino. Pero, en fin, la gente aquí está tranquila porque el pueblo en sí no corre peligro. En Cádiz, una casa de dos plantas se ha derrumbado esta mañana en Alcalá de los Gazules, aunque afortunadamente sus dos ocupantes no han sufrido daños. La casa se ha desplomado al colapsar su estructura, posiblemente consecuencia de las lluvias. Y en Sevilla, en Lora del Río, la intensa lluvia de esta pasada noche ha provocado el aumento de agua en los tanques de tormenta que están al límite. Antonio Enamorado, su alcalde. Vamos a intentar de achicar todo el agua porque cualquier tromba como la del otro día nos podría complicar la situación. Han solicitado ayuda urgente a la UME. Es todo. Continúa la información en esta sintonía y en rtve.es. Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional. Es en extremo hermoso y sumamente agradable observar tan de cerca el cuerpo de la luna. Galileo Galilei. Yo vengo de las estrellas, con Lucía de Allande. Bueno, pues es una garantía, ¿no? Si te dicen yo vengo de las estrellas, esta persona, vamos, como mínimo polvo de estrellas nos va a dejar por aquí, por el estudio. A ver, hoy cuando pensamos en astrofísica, siempre nos vienen a la mente instituciones como la NASA, sus misiones espaciales. Sin embargo, muchas personas se sorprenderían al saber que en materia de esto, de astrofísica, España es una potencia mundial. Algunos de los telescopios más importantes del mundo están en nuestro país y nuestros científicos, nuestras científicas, ocupan importantísimos cargos en organizaciones internacionales en astronomía y en astrofísica. Y sobre este tema, hola Lucía, vamos a hablar hoy, Lucía de Allande, porque lo que tenemos y que muchas veces no lo ponemos en valor, todo lo que se merece, ¿verdad? Muy buenos días, Mamen. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es. En primer lugar, bueno, España cuenta con alguno de los mejores cielos del mundo para el estudio del espacio. Y hablando, bueno, en esta materia, pues el mayor telescopio óptico e infrarrojo del mundo, que a lo mejor a alguno de los oyentes le suena, es el Gran Telescopio de Canarias, también conocido como el GTC, se encuentra en España, en la isla de La Palma. Sí. Recordemos que es el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Y además está ubicado en un lugar maravilloso. Eso es. Sí, es precioso. Está en el Observatorio del Roque de los Muchachos y allí además está rodeado de otros tantos telescopios que estudian pues desde el Sol hasta las galaxias lejanas o incluso la radiación que se emite en los fenómenos más violentos que podemos observar en el universo. Esta es otra ruta que podríamos establecer, Lucía. ¿Y si nos vamos a Andalucía? Pues en Almería también tenemos el Observatorio de Calaralto, que cuenta con una importante batería de telescopios que estudian exoplanetas, que recordemos que son planetas extrasolares, es decir, planetas que orbitan a otras estrellas más allá del sistema solar. Luego en Granada, por ejemplo, está el radiotelescopio IRAM y en el observatorio y luego está el observatorio también de Sierra Nevada. Casi nada, ¿no? Bueno, nos estás dando esta guía. Podríamos continuar, Cataluña también tiene lo suyo, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son las condiciones que nos hacen tan especiales, tan buenos, tan idóneos? Bueno, en primer lugar, se requiere, por supuesto, tener cielos oscuros y muy buena calidad atmosférica. Afortunadamente en España, pues contamos aún con lugares con muy baja contaminación lumínica. De hecho, somos pioneros a nivel internacional en la protección del cielo nocturno. Y también muy baja contaminación atmosférica y radioeléctrica, porque recordemos que los telescopios, bueno, observan en distintos rangos del espectro electromagnético, digamos, distintos ciertos tipos de luz, y para eso tenemos que tener pues poca contaminación en todos estos aspectos. Después también necesitamos estabilidad atmosférica, lo que se conoce como un buen SING, y esto nos permite obtener imágenes nítidas de aquello que queremos observar. ¿Llueva o no llueva? Bueno, esto lo he dicho para que te rías, ¿eh? Sí, sí. Porque estos miren, bueno, un poquito más arriba, ¿eh? Todos ellos, es que, ¿no? Bueno, estos días yo aquí tengo una llan de actividades y estamos con la lluvia, bueno, como toda España, claro, estos días con la lluvia un poco fritos. Pero bueno, sí, un aspecto muy importante sería la meteorología. Tener cierto porcentaje de noches despejadas al año pues indica cuál es un buen lugar o no donde ubicar estos observatorios, por supuesto. De todos los lugares que has mencionado, hombre, tú estás en Asturias. Sí, aquí en Asturias yo tengo que decir que es verdad que tenemos bueno, un gran porcentaje de noches no despejadas al año, más o menos del 50%, pero es verdad que cuando está despejado y tienes buen acceso, o sea, lugares en la zona rural con buen acceso al cielo nocturno, ahí la verdad que es un espectáculo. Un espectáculo. Sí. El ICTEA, que es el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, ¿qué tiene de especial? Bueno, realmente lo que están haciendo desde el ICTEA es un trabajo espectacular. Lo primero, porque por la investigación que están desarrollando en el ámbito de la astrofísica. Recientemente, además, acaban de incorporar al equipo a Noemí Pinilla, que trabajó en la NASA, es doctora en astrofísica. Y bueno, también está Javier Francisco de Cos. Y ellos están liderando un equipo de investigación en astrofísica y también colaboran con Ciencia Ciudadana, proyectos de Ciencia Ciudadana, y están trayendo talento de nuevo de vuelta a casa, lo que, bueno, esto es importante, sobre todo para los que tenemos esta formación tan específica y quieres encontrar el camino de vuelta a casa. Hablando de talento nacional, mira, a partir de tu experiencia personal vamos a dar un salto ahora mismo. Está ella ya escuchándonos y nos va a encantar hablar también, compartir este espacio con ella. ¿Dónde hiciste tú la tesis? Yo hice el doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias con la Universidad de La Laguna, en Tenerife. ¿Y por qué? ¿Qué viste allí? Bueno, lo primero, yo fui allí no por la tesis, sino por el máster, porque me hablaron muy bien del máster de astrofísica de allí. Uh-huh. Y bueno, fue apasionante descubrir cómo grandes investigadores en astrofísica a nivel internacional son los que te dan las clases y te transmiten esa pasión por la astrofísica. Yo, vamos, tengo un recuerdo muy bueno de esta etapa, y después ya me quedé a hacer allí la tesis doctoral porque conseguí una beca de formación de personal investigador, una FPI. Y bueno, ¿por qué ir allí? Pues porque están dos de los observatorios más importantes del mundo, por la cultura, riqueza, gastronomía, paisajes de las islas y sobre todo por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Claro. Siguiendo un poquito más allá en ese currículum tuyo, Francisco Sánchez, cuéntanos, ¿por qué lo traes a colación? Pues porque él se considera el padre de la astrofísica en España, y porque ahora mismo estamos súper centrados, ¿no?, en este eclipse solar total que va a haber el 12 de agosto, que es un miércoles. Bueno, pues resulta que este eclipse que hubo, el último que hubo en España, que fue en Canarias en 1959... fue el evento astronómico que impulsó un poco todo lo que Francisco Sánchez desarrolló luego como fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias y todo lo que conllevó al desarrollo de la astrofísica en España. O sea, fijaros en lo que puede ocurrir con un eclipse solar total. Hablando de los eclipses solares, que el otro día ya contamos las fechas que tenemos por delante, a ver, Soñando Estrellas es un libro. Él ya ahí, digamos que se puso un poco en el futuro. ¿Y qué es lo que llegó a decirnos? Bueno, él en este libro hace referencia exactamente a este eclipse que hubo. Uh-huh. Y bueno, lo que él vio es el potencial que tenía en este caso España y las Islas Canarias para el estudio del espacio y del universo, ¿no? De hecho, su tesis doctoral en astrofísica fue la primera de España. Imaginaros todo lo que, bueno, la repercusión que tuvo, y que ahora estamos hablando de que tenemos allí instalado el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Imaginaros cómo ese título tiene relevancia, ¿no? El Soñando Estrellas. De todas formas, Mamen, me gustaría, ya que estamos hablando de ciencia, de astrofísica, mencionar que esta semana tenemos un día súper importante, que es el 11 de febrero, porque es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y a mí me encanta que lo digas, porque vamos a conocer a otra, ¿eh?, de esas mujeres referencia para niños y niñas del mundo, y que, bueno, el vínculo que tiene es precisamente ese lugar que tú acabas de describir con tantísimo cariño. No sé si la conoces. Ella es Eva Villaver. ¿Qué tal, Eva? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer conocerte. Está Lucía de Allande a un lado, en Asturias. Estamos hablando aquí en el estudio en Prado del Rey. Eva, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero que ha sido designada por la Agencia Espacial Europea como miembro del máximo orden asesor en materias relacionadas con el programa científico de la organización. Lo primero, Eva, es enhorabuena, y lo segundo es que nos expliques exactamente cuál es tu labor ahí. Pues, mi labor es un órgano asesor en todas las materias científicas. Entonces, las misiones, como sabéis, todo lo que tiene que ver con espacio tiene unos periodos de incubación muy largas y unos periodos de decisión e implementación muy largos. Entonces, aquí se deciden las políticas europeas en ciencia a largo plazo, las prioridades de las misiones, qué estudios y actividades científicas hacen falta para que las siguientes misiones estén preparadas y cuál es la necesidad de la Comunidad Europea en ciencia. ¡Buf! Cuantísimas preguntas tenemos a ese respecto. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque puedo decir que tú has descubierto decenas de planetas alrededor de estrellas gigantes rojas. Fíjate, qué barbaridad decirlo, sobre todo si uno no tiene ni idea, ¿no? ¿Qué significa eso, Eva? Y voy un poquito más allá, porque hoy con Lucía estábamos hablando de España como potencia mundial. Entiendo que tú eres también un tentáculo en ese sentido, ¿no? Bueno, todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Pero yo creo que Lucía ya lo ha mencionado, la importancia de una institución como el Instituto de Astrofísica de Canarias en la astrofísica española, pero no solo en la astrofísica española, sino en la astrofísica global, ¿no? Que muchas veces se nos olvida pensar, creemos que lo que tenemos en casa no se conoce internacionalmente, y en este caso no es así, ¿no? Pues la astrofísica de Canarias ha hecho una labor durante años de formación. Mira, Lucía y yo somos de alguna manera hijas de esa visión, ¿no? O sea, de esa visión de formar, tener un equipo internacional de científicos, instalaciones donde puedan formarse, mandarlos fuera, volverlos a traer, y como consecuencia de eso tenemos ya varias de astrofísicos formados íntegramente en España y fuera, o sea, porque la ciencia es internacional, que estamos a primer nivel en el mundo, ¿no? Lucía, tienes aquí a Eva, por si quieres comentarle o hacerle alguna pregunta, que entiendo que tú tendrás muchísimas más que yo. Bueno, yo la verdad que, en primer lugar, encantada, Eva. Yo no te conocí allí personalmente, pero es verdad que tengo allí muy buenos amigos. El primero de todos, que seguro que sí, a ver si le puedes dar un abrazo cuando le veas, que es Pere, Pere Payé. Y nada, la verdad que yo estoy súper feliz de haber podido pasar unos años allí en el instituto, y la verdad que es impresionante el nivel de investigación que tenemos en España y, como dice Eva, con repercusión internacional, ¿no? Eva, ¿qué también? Bueno, yo me he incorporado hace año y medio a la subdirección del IAC. O sea, yo he estado, hice aquí mi tesis también, pero luego he estado rulando por el mundo también y por España, así que sí, que por eso tampoco hemos coincidido, ¿no? Porque yo me he incorporado hace un año y medio a la subdirección del astrofísico. Y Eva, también conoces, ¿no?, las mil caras de la Luna. Sí, bueno. escribiste este libro, Las mil caras de la Luna, 2019. Y bueno, ya ha sido premio de investigación 2023 de la Sociedad Geográfica Española. Tienes una larga experiencia. Eres de esas personas de prestigio y referencia que decíamos hace un rato con Lucía. Bueno, nosotros hemos dado a conocer en parte algo, cuál es el trabajo que tú realizas. ¿Hay algún mensaje que quieras dar ahora utilizando nuestros micrófonos de Radio Nacional? Pues, a ver, yo creo que abrís el micrófono, hay muchos mensajes, o sea, sobre todo, yo creo que, mira, me has preguntado por uno, ¿no? Sí. Me has dicho, ¿qué haces en tu día a día, no? O sea, ¿cuál es tu trabajo de investigación? Y yo lo que hago, pues, es, entre otras cosas, ver un poco cuál es el futuro de un sistema solar como el nuestro. O sea, en un momento dado se agotará el combustible nuclear y habrá una evolución en ese sistema planetario. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿pero para qué sirve lo que hacéis, no? Y creo que es importante recalcar que de la ciencia básica luego se descubren las grandes aplicaciones que nos, o sea, nos preocupa mucho salvar vidas, ¿no? Obviamente. Pero también mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, la ciencia básica sirve para eso, pero no se aplica directamente mañana, ¿no? O sea, el que nosotros nos hagamos preguntas acerca de nuestro lugar en el universo no quiere decir que lo que hacemos luego no tenga una repercusión en el día a día. O sea, hay muchos ejemplos de cosas que tenemos en las manos todo el día, como por ejemplo un teléfono móvil, que vienen de aplicaciones en la astrofísica. Los detectores que utilizamos, por ejemplo, que inventamos para poder ver en rayos X en el espacio, pues ahora mismo sirven para curarnos los huesos. Las cámaras de los móviles, o sea, todo eso tiene una repercusión directa en lo que hacemos. Pero más allá, o sea, yo creo que una de las más bonitas actividades humanas es la ciencia, ahora que estamos cerca del 11F. Y intentar entender qué es lo que somos, de dónde venimos, cuál es el origen del universo y hacia dónde se mueve el universo, yo creo que es una de las profesiones más bonitas a las que uno puede dedicar el tiempo. Pues, ¿para qué sirve lo que hacéis? Casi que Lucía nos ha respondido, Eva, ¿no? Porque cada semana nos empeñamos en hablar contigo. Eva Villaver, que enhorabuena por ese cargo de responsabilidad dentro de la Agencia Espacial Europea y es subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eva, un placer hablar contigo. Encantada, mucho gusto. Y Lucía, salvar vidas, de eso vamos a hablar ahora a continuación, pero contigo también, ¿no? Lo hacemos cada semana yendo un poquito más allá, saliendo del planeta y viendo todo lo que hay alrededor. Oye, un gustazo, ¿no? Qué bien, Lucía, esta semana. Poder conocer a esas otras personas de referencia que hacen lo mismo que haces tú. Eso es. Contarnos. Muchísimas gracias a Eva y a ti, Mamen. Un besito, Lucía, hasta la semana que viene. Un beso. ¿Para qué sirve lo que hacemos? ¿Para salvar vidas? Bueno, yo creo que lo justifica sin ninguna duda. Esta historia que voy a contar ahora es de las que abren una posibilidad factible de encontrar una solución cuando se ha perdido la vista. En la Navidad de hace unos cuantos años, 2018, a Miguel Terol le pasa en el ojo derecho, pierde la vista y pocas semanas después le ocurre lo mismo en el otro ojo. En urgencias se pone a gritar de pánico, no veo, no veo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Y en ese momento qué ocurre, Miguel? Pues nada, yo siempre digo que en ese momento pues se apagó la luz. Hace ahora, tal día como antes de ayer, en el mismo sitio donde me encuentro, en el hospital de la Vega Baja, en urgencias, en un bus, en unos momentos, en 10 minutos. ¿Quién es la primera persona que te atiende? Voy a hacer esta pregunta a efectos prácticos para aquel que nos escuche, si lo necesita, porque es verdad que uno puede acudir al médico, no sé si hay un diagnóstico acertado en un primer momento o vas pasando por diferentes médicos. Bueno, en ese momento, cuando yo perdí la visión totalmente, estaba en urgencias. Realmente, yo creo que las personas que estaban allí pues serían las personas que estaban de guardia o algún internista y demás, ¿no? Luego, enseguida, ya pues comunicaron al departamento, a la doctora que me estaba atendiendo, cuando el otro ojo, que la tengo aquí a mi lado, que es la doctora Arancha Alfaro, y ya pues estaba en manos de ella. Pues por alusiones. ¿Qué tal, doctora? Hola. Hola, encantada de estar con vosotros. Lo mismo digo, Arancha Alfaro, siempre me encanta destacar el nombre de los centros donde se realiza investigación, neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela. Arancha, ahí también se hace, no siempre son los mismos, ¿eh? Y Arancha, ¿qué ocurre? Llega Miguel, ¿qué es lo que le dices y qué es lo primero que tú pues puedes darle como diagnóstico? Pues estábamos ante una situación bastante dramática, porque él hacía unas semanas sí que veía, al menos con un ojo, y le había perdido la vista por completo. Entonces ahí pues nos tenemos que hacer muchas preguntas y barajar todo tipo de causas, si era una causa inflamatoria, autoinmune, isquémica, y fueron haciéndose una serie de pruebas en colaboración con otros servicios de este hospital, con los radiólogos, con los médicos de laboratorio y poquito y los oftalmólogos, por supuesto, y nuestra conclusión fue pues que verdaderamente había tenido un cuadro isquémico, un infarto cerebral, pero en una parte del cerebro que es también nuestro nervio óptico. Era una isquemia en el nervio óptico. Inicialmente había sido en el izquierdo, en el derecho, posteriormente en su ojo izquierdo, y lo había dejado en la ceguera más absoluta. ¿Y qué le dices? Porque hay un momento decisivo, algo que tú sabes, que vital es tener toda la información, ¿verdad? Bueno, verdaderamente en ese momento, pues claro, la vida cambia por completo y había que tomar una decisión que era la de tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, porque para esto no hay un tratamiento efectivo. Entonces lo primero que se le recomienda a Miguel es que debía acudir a la ONCE, debía empezar a potenciar sus otros sentidos y a volver a ser esa persona útil, activa, que hace unos meses llevaba una vida absolutamente normal y él estaba trabajando, precisamente en los medios, precisamente en la radio. Bueno, él se lo tomó muy en serio, acudió a la ONCE, se rehabilitó, y una vez que ya pasaron una serie de años de adaptación, pues se le propuso la oportunidad de poder participar en este estudio que se lleva a cabo ahora mismo en la Universidad Miguel Hernández. Y Miguel, ¿quién se presta a un ensayo cuando lo que está en juego es su salud? Pues gente que piensa poco las cosas como yo, posiblemente. No, la verdad es que la doctora Alfaro, pues un día, yo siempre digo y quiero destacarlo siempre, a mí me trató y me sigue tratando no solo en el aspecto médico, sino también en el aspecto personal, ¿no? Y entonces ella me dijo, Miguel, mire, yo estoy participando en este proyecto de investigación de la UMH, ¿le gustaría conocerlo? Y yo le dije que sí. Y nada, pues fuimos allí un viernes por la tarde a hablar con Eduardo Fernández, que es el director del proyecto, y allí mismo, sin levantarme de la silla, les dije que sí. Ella fue también la que me indicó a ir a la ONCE, que yo ahí era más reacio, porque era como asumir ya pues mi ceguera, ¿no? Pero también digo que bendita la hora que fui. Y eso fue todo, tomé la decisión al instante, ¿no? De conocer el proyecto. Luego cuando llegué a casa, pues mi familia se sorprendieron y me dijeron si estaba loco, ¿no? Pero bueno, creo que no estaba loco, creo que estaba lo cierto. No se trata de levantar ni falsas esperanzas, ni, por supuesto, hablar con lo que no toca. Y digo esto porque hay una parte importantísima en toda esta investigación, que es la que aportó y la que llevó hasta Eduardo Fernández, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, muy, muy bien. Es importante, ¿verdad? Es decir, esto no es un milagro. No, yo creo que es muy importante destacar que no es un milagro, como bien dices. Es una investigación en curso, y yo creo que no hay que generar falsas expectativas, sino avanzar poco a poco, pero con paso firme. En este mismo momento, Terón nos está explicando qué es lo que siente, sobre todo qué es lo que ve. Pero en aquel momento, cuando llega a tus manos, ¿qué ocurre? Bueno, fue absolutamente inesperado para todos, para todo el equipo. No lo creíamos, porque no nos había pasado nunca, y básicamente el objetivo del estudio era diferente. El objetivo era, con la estimulación eléctrica, inducir percepciones. Lo que nos pasó, empezamos la estimulación, dejamos de estimular, y de repente Miguel nos dice, ¿podéis decirle a Eduardo que venga? Yo estaba en la misma habitación, y de pronto me dice, Eduardo, que creo que estoy viendo a la persona que está enfrente. No puede ser, porque nunca nos había pasado ni esperábamos nada parecido. De hecho, yo pensaba que era como consecuencia, la cirugía era muy reciente, a veces hay un poquito de edema y hay unas ciertas percepciones espontáneas, pensábamos que era eso, pero Miguel insistía, no, que la estoy viendo. Y yo le dije a una de las colaboradoras que levantara el brazo, y me dice, está levantando el brazo derecho, ahora está levantando el brazo izquierdo. Claro, no lo podíamos creer, no lo podíamos explicar, pero ya cuando confirmamos que era verdad, pues empezamos a estudiarlo con más detenimiento. Además, teníamos pruebas objetivas. Hay una prueba que permite saber si la información llega del ojo a la retina, y se llaman potenciales visuales evocados, es como una especie de electroencefalograma avanzado. Y vimos que al principio era plano y poco a poco se ha ido recuperando. Es una prueba objetiva de que ahí estaba pasando algo. Estábamos modulando pues una cierta reparación y hemos tenido suerte y afortunadamente pues ha ido bien. Esperábamos incluso que, porque ya le hemos quitado el implante a Miguel, que igual al retirarle el implante pues que perdiera todo aquello, y no lo ha perdido, no lo ha perdido del todo. No lo ha perdido de todo, y existe la posibilidad, no sé si está contemplado, porque él sigue ahí, en ese estudio, de que vuelva a entrar en quirófano. Sí, sí, no, por supuesto que existe. Lo que queremos es mejorar nuestra tecnología. Actualmente no es completamente inalámbrica. En el caso de Miguel, por ejemplo, solo implantamos como 100 pequeñas, una matriz con 100 microagujas de un tamaño muy pequeñito, más pequeño que la uña del dedo meñique. Pero para tener una información visual, pues para tareas de orientación, movilidad, probablemente necesitaremos más, por lo menos alrededor de 1.000 bastantes. Entonces la idea es mejorar la tecnología y Miguel sigue siendo una persona que cualifica porque entiende muy bien el estudio y los resultados también. En el caso de Miguel, con la estimulación eléctrica, pues han ido muy bien. ¿Lo entendió la primera vez? Porque sí, supo sí, no, en todo momento que el objetivo... bueno, decirlo así suena fuerte, pero es lo que es, ¿no? No era que recuperara la visión, aunque sí, evidentemente, sino que, concretamente, ¿qué? No, eso es, además, son requisitos fundamentales para participar en el estudio, son básicamente tres. Lo primero es no ser ciego, de tener un problema serio, severo, en ambos globos oculares. Poder hacer el consentimiento informado, más de 18 años y menor de 65. Tener una buena calidad de vida, un buen estado de salud, exceptuando la causa de la ceguera, porque claro, implica una neurocirugía. Si hay una persona con un problema cardíaco, un problema renal importante, pues eso incrementa el riesgo. Y casi lo más importante, una de las cosas más importantes, es entender que esto es investigación y que no es ningún tratamiento. Entonces nosotros estamos realmente muy impresionados con Miguel y con todas las personas que están participando, porque lo hacen de manera completamente altruista. El objetivo de todos los que están participando en estos estudios es ayudar a otras personas en el futuro. Ellos además saben, el estudio que hacemos es solamente está limitado a 6 meses. A los 6 meses tenemos que retirar el dispositivo y en el caso, cuando tienen percepciones, saben que se van a quedar sin el dispositivo, pero aún así quieren participar en el estudio. Estamos profundamente agradecidos pues a todas las personas y a sus familias, porque también depende de la familia. Realmente es pues eso, muy de una forma muy muy altruista y muy generosa, pues están colaborando en estas investigaciones, que el objetivo es ayudar a otros en el futuro. Eduardo, acabas de decir 100 microagujas en su corteza visual, solo imaginarlo me da vértigo. ¿Nos puedes describir un poquito más cómo es todo este aparataje? Porque creo que además no es lo único, ¿no? Porque después tienen que llevar gafas, No. etc. Claro, hay que tener en cuenta una cosa importante, es que no vemos con el ojo, sino que vemos con el cerebro, todos. Lo que hace el ojo es que transforma lo que tenemos delante, lo que tenemos enfrente, en el tipo de señales que entiende el sistema nervioso central, que entiende el cerebro, que son señales eléctricas. Esas señales eléctricas van por un cable, que es el nervio óptico, hasta una zona en la profundidad del cerebro, y de ahí a la parte del cerebro que inicialmente procesa información, que está por encima de la nuca, y se llama la corteza occipital o corteza visual. Entonces, personas, por ejemplo, con un daño muy severo de la retina o del cable que comunica el ojo con el cerebro, pues la información simplemente no llega. Entonces, nuestro sistema lo que consta es unas gafas más o menos convencionales con una especie de captación, sistema de captación de vídeo, una retina artificial. Procesamos esa información de manera pues lo más parecida posible a como lo hace la retina, y luego ya esas señales, la salida, que son señales eléctricas, las mandamos directamente a la parte del cerebro que procesa visión. Para que te puedas hacer una idea, tenemos 100 microagujas e imagínate, si solo estimulamos una, puedes ver como un puntito de luz. Si estimulamos dos, te puedes imaginar como dos puntos de luz. Entre dos puntos podemos percibir una línea recta horizontal o vertical, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado, e incluso pues hacer letras. Pero esto tampoco es tan nuevo, esto ya se hizo en el siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado, con tecnología que afortunadamente hoy se ha superado. Entonces lo que estamos intentando es hacer pues tecnologías nuevas para hacer esto de una forma más controlada, que sea seguro, que sea efectivo y que pueda ayudar no a recuperar la visión, porque eso yo creo que hoy por hoy no es posible, sino lo que nosotros llamamos una visión funcional, que es una capacidad visual pues para tareas como orientación, movilidad, leer caracteres grandes en un ordenador, pero no es una visión pues en color, etcétera, como la que podamos tener pues la mayor parte de nosotros. Quiero que escuches este testimonio. Es negro y blanco por dentro. Es negro y blanco por dentro, efectivamente. Solamente la satisfacción que a mí me produce día a día, cada vez que se sale una cosa nueva, damos un paso adelante, es que para mí esa satisfacción es lo más de lo más. Eduardo, Bernadetta Gómez, ¿quién es? ¿Y qué pasó con ella? Pues Berna fue nuestra primera paciente, fue la persona a la que implantamos por primera vez, de hecho en todo el mundo, este tipo de dispositivo en su corteza visual, y ese trocito de vídeo, ese extracto de audio que has puesto, es la primera vez en la que encendimos el sistema completo con todas las gafas, lo que yo os acabo de contar. Le pusimos unas barras blancas sobre un fondo negro y le pedimos que nos dijera dónde estaba el límite entre la parte blanca y la parte negra. Y realmente con el dedo señala exactamente dónde está el límite. Nos quedamos todos allí en el laboratorio, además su marido estaba también allí, que no lo podíamos creer. Pensábamos que íbamos a inducir pues algún tipo de percepción, que más o menos estaría por allí, pero es que fue realmente, lo hizo maravillosamente bien y además señaló exactamente dónde estaba el límite entre la zona blanca y la zona negra. Eso es lo que nos hizo pensar, es que esto podía funcionar, y llevamos ya años trabajando en esto, intentando mejorar toda esta tecnología pues para poder ayudar a personas que tienen problemas tan, tan graves y tan severos como los problemas visuales. Pues escuchar a un científico, a un investigador que abre la puerta hacia la esperanza, no es algo que ocurra todos los días. Eduardo Fernández, eres director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, es decir, de aquí de España. Enhorabuena por todo ello. Y ojalá que todo esto sean eso, casos que tú recuerdes por lo bien que ha ido todo y porque han ayudado a otros efectivamente a llegar a ese objetivo, casi nada, poder ver. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Miguel, supongo que todas estas palabras que nos acaba de explicar Eduardo en ti llegan a otro lugar. Ha dicho, sí. A los 6 meses hay que retirar el dispositivo. Sí, bueno, pues lo sabíamos, yo estaba preparado, sabía que se tenía que retirar a los 6 meses, y bueno, pues había una expectativa, a ver si cuando se quitase el implante podía continuar con ese pequeño resto, que podía identificar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, al final se consiguió. Y ahí estamos, haciendo más ejercicios, queriendo activar cada día más para poder localizar objetos, cosas, y es un trabajo diario también. ¿Ejercicios como el de los calcetines? ¿Cómo es saber sí. localizar los colores de los calcetines? Eso salió de una manera muy improvisada, que yo dije una ensalada de calcetines. Era eso, pues detectar un paquete de calcetines negros, otros blancos y otros grises. Entonces había que emparejarlos, ¿no? Cada uno con su tono de color, ¿no? Y bueno, yo creo que fue la prueba más complicada de todas, ¿no? De todas, pero también fue muy divertida. Fue muy divertida y afortunadamente salió bien, sí. Esas pequeñas cosas, Miguel, que tiene la vida cuando uno las tiene. Porque ahora mismo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo estoy fenomenal, sensacional, un poco abrumado con todo esto, pero bueno, estoy muy bien, personalmente estoy muy bien, me encuentro bien, tengo una vida totalmente normalizada, hago muchísimas cosas todos los días, me faltan horas, y muy contento de estar en este proyecto y sobre todo pues con las personas que también me he encontrado en la vida. Mira, acaba de decir una palabra ahora mismo, Miguel. Arantxa, tú estarás conmigo, últimamente se ha sabido de otro avance, el de Mariano Barbacid. Se ha criticado mucho cómo se ha comunicado respecto al cáncer de páncreas. Barbacid ha recibido pues más de 500 correos de pacientes que ya quieren entrar en el ensayo clínico, pero esto no va a ser posible hasta dentro de 3 o 4 años. Te pregunto a ti, Arantxa, porque también Eduardo lo hacía con toda la precaución del mundo, es decir, cuidado, esto no es magia, esto es ciencia, requiere su tiempo. ¿Qué opinas de todo eso? Claro, bueno, nosotros exactamente, esto simplemente es investigación, pero sí que es importante que como neurólogos, como médicos en nuestras consultas, no perdamos nunca esa capacidad de asombrarnos ante los pacientes que tenemos delante. Yo creo que también como neurólogos, cuando un paciente está en nuestra consulta, tenemos que ser conscientes de que tenemos la enorme oportunidad de estudiar el cerebro humano en condiciones de salud, en condiciones de enfermedad y hacernos preguntas sobre su funcionamiento, no quedarnos únicamente en la parte clínica. Entonces creo que es importante que los laboratorios de ciencias básicas incluyan también a médicos, a clínicos, porque eso hace posible esta simbiosis. Si Miguel no hubiera estado en mi consulta, si no hubiéramos tenido esta posibilidad de conocer el trabajo de Eduardo Fernández, de trabajar con ellos, quizás no hubiéramos llegado a este pequeño avance, que es una pequeña punto de partida para algo que quizás en un futuro pueda llegar, pero siempre dentro de este investigación, ¿de acuerdo? No es nada, no es una solución directa, y de eso también tiene que estar muy consciente cualquier persona que entre en un ensayo clínico. Requiere mucho trabajo, por supuesto, y estoy segura de que también, pues probablemente el doctor Barracid en un futuro pues también podrá tener una aplicación, pero claro, va a requerir un tiempo. La información, que es parte de la solución. Miguel, me ha encantado conocerte, además un colega. Sí. ¿Eh? Sí. De la radio, sí. Que ama la radio, sí. Y sí. Bueno, suerte con la vida, que no es poco. Esta frase la decimos así, la lanzamos, sí, al viento. Pero bueno, ¿me permite ya sabemos? 5 segundos, mamen. Por supuesto. ¿Me permite 5 segundos? Claro que sí. Simplemente, pues antes de acabar, quería agradecer a todo el equipo de investigación, a todas las personas que son maravillosas, que me han ayudado y me siguen ayudando a trabajar el día a día, y por supuesto también animar a las personas en general a que puedan participar en ensayos clínicos de este tipo, cualquier tipo de ensayo clínico, que es una satisfacción personal muy grande, y también la ciencia necesita de las personas. La salud, que es lo más importante, ¿eh? Arantxa Alfaro, neuróloga del Hospital de la Vega Baja de Orihuela, qué gusto estar por allí. A Trini Soler, mi compañera, tengo que agradecerle que se haya acercado hasta, sí, vosotros. Y bueno, pues nada, a seguir para adelante, ¿no? Con la vida, que no es poco. Sí. Un abrazo inmenso. Gracias por contarlo aquí en la radio de todos, ¿eh? Un beso. Adiós. Adiós. Hasta luego. Te darías la vuelta, pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Ya había venido a salvarte, tú no necesitas que nadie te salve. Ya no había nadie al volante, solo necesito un plan. Y aullar, y aullar toda la noche. Hola Manolo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos lunes. ¿Puedo contar un secreto? No. La semana pasada yo le dije a Manolo, oye, yo quiero música en directo. ¿Y qué pasó? Pues que, perdonad, pues que yo soy muy bien mandado. Y dije, música en directo, a ver, ¿qué música en directo? Auténtica, y hoy es un ejemplo hecha de que la música en directo, uh-huh, tiene protagonistas suficientemente importantes, cercanos, y que tienen una capacidad sobre todo de ampliar horizontes, porque son capaces de fijarse y de que le influyan muy diferentes tonalidades. Es una especie de paleta enorme, y hoy además tiene nombre y apellido. Un gran pintor el que has traído, ¿eh? De esa paleta enorme. Pues no os hable más. Venga, va, con la música y con Manolo Fernández. Las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asencio. Radio Nacional de España, la radio por delante. La magnitud de los ataques de Israel en Gaza no se corresponde con lo que entenderíamos. De repente nos ha sorprendido una fuerte explosión de un proyectil de la artillería rusa. Más allá de los muros. Los mensajes a los líderes de Irán son directos: poner fin a la brutal represión. Más allá de las fronteras. Y en Cúcuta, en la frontera con Colombia, se ha estado pendiente de cómo evolucionaba. Más allá del silencio. Y más allá del ruido. Corresponsales de Radio Nacional. En Minneapolis, en Nueva York, en Los Ángeles, miles. Cuidamos la noticia. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Mamen Asensio. Consua presenta. Tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada. Radio Rambo Compos. Radio Compos. ¿Sabes, Manolo, que la gente nos pregunta si vienes con las botas todos los días? Puestas. Puestas. Un día las pongo aquí encima de la mesa. Bueno, otras, vaya. Venga, vamos allá porque hay otro que ha venido con las botas y la guitarra puesta. Exactamente, estamos hablando ni más ni menos que de Juan Celada. In the world with dread, finding it hard to deliver. Does it all get to your head? Un nuevo álbum para Juan Celada, el nombre Tension and Release. El día 27 de marzo, además, en Babylon Madrid, que está encima del Teatro Magno, en pleno centro, en la calle Cedaceros, se presenta ese trabajo. Es el sexto de una carrera que comienza hace mucho tiempo. 10 años en el Reino Unido, sonando hasta en la BBC, por cierto, haciendo giras por toda la isla. 10 años ya de nuevo en nuestro país. Juan, nos encanta tenerte aquí una vez más. Ya lo creo que sí. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Juan es el típico músico que siempre lleva algo guardado en su bolsillo, yo que sé, una guitarra, un teclado, cualquier cosa. Y tú le pides, él saca, monta el chiringuito y oye, te lo hace tan bonito que hay que llamarlo siempre. Eso tiene algo que ver con la familia, ¿no? Porque la familia era una representación cercana de las jam sessions que se ha hecho siempre entre los grandes músicos. Entre familia y el morro que hay que echar. Sí, mi padre autodidacta, también de escuchar cosas muy diversas, desde chachaleros, folclore argentino, andino, hasta Beatles, Stevie Wonder. Se escuchaba de todo en casa y era una cacofonía muy interesante, sí. Un nombre que acabas de dejar aquí en las mañanas de Radio Nacional, clave, Beatles. Beatles Liverpool Institute for Performer Artists. LIPA, ahí, eso es. El LIPA. Y todo lo relaciona y se ha relacionado naturalmente con Paul McCartney. ¿Tú estuviste ahí? Sí, sí, de zurdo a zurdo tuvimos la ocasión de tener un encuentro. Incluso me dio un premio de composición en 2006. Yo tenía 13 años, no. Poco faltaría, te digo yo, quedé, poco me arriba. Me quedé sin palabras, no tuve nada que contarle, pero me quedé fijado en su piel. Recuerdo que tenía una piel tersa increíble. Cosas que te fijas, ¿qué voy a hablar musicalmente con él? Al final te quedas tan impactado que me quedé sin palabras, la verdad. Bueno, y después has dado clase máster y has tenido la suerte de formar parte de toda aquella aventura, incluso con un equipo de gente que salisteis, que caramba, habéis cantado con un montón de famosos. Sí, la verdad es que la experiencia es brutal, porque no solo ves el mundo del escenario, sino el mundo que hay detrás. Entonces, los técnicos, ingenieros, todo ese managers, todo ese mundo que es necesario para empezar a currar en esto. Y la experiencia fue brutal, brutal. Además, Juan, yo tengo la impresión, Juan Celada, de que tú no le dices no a nadie. Bueno, eso es muy temprano yo te he oído colaborar con todo el mundo. Por ejemplo, una aventura que yo creo que es especialmente entrañable fue Combo Paradiso, ¿no? Eso es, en la pandemia, gracias a Julián Maeso, nos vimos de jardineros por un tiempo, decidimos juntarnos e intentar pues una propuesta nueva, más un Latin rock que hacíamos junto con Adrián Costa en Santiago y Alberto Anaut, que acaba de sacar también disco en castellano. Y bueno, es una de esas experiencias únicas que hay que, como bien dices, hay que decir que sí. Y luego ya si eso te lo piensas. Y además tenía el mejor nombre, Loco Vaivén. Sí, sí, surgían desde una samba, un bolero, un bugalú, sonaba un poco de todo. La música que habíamos mamado, tanto la anglosajona como la latina. Y Adrián Costa, muy gracioso, él es un bluesman auténtico. Uh-huh. Se fue a La Habana y se puso a cantar toda una vida con músicos locales, se hizo viral y tiramos por ahí. De repente, pues, canciones atemporales, estas que la canta todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue la experiencia está como en stand-by, volveremos pronto, pero han sido unos años desde pandemia hasta aquí, la verdad es que frenéticos, muy divertidos. ¿No? Toque British, hemos escuchado en ese single en inglés, por cierto, venga Manolo, ¿no? Porque si la guitarra está ahí... Yo creo que una oportunidad perfecta porque este viernes pasado lanza en las redes sociales Juan Celada su nuevo single, que es un anticipo de ese nuevo trabajo que hemos dicho, y que es una canción, What If Time, que yo tengo la impresión de que es una mirada por el retrovisor, de manera muy personal, muy introspectiva, yéndote a la infancia. Sí, la morriña que teníamos de infancia y esas sesiones familiares. Yo tocaba con mis primos, mis hermanos y aquellos tiempos, es un poco como aquellos maravillosos años. Uh-huh. Parecía todo un poco más simple que lo es ahora. Qué bueno. Lo compartimos en este caso aquí en el estudio, en el 101 de la Casa de la Radio, en las mañanas de Radio Nacional con Juan. Le damos. Venga. Vamos allá. Venga, música en directo para nosotros, de nada más y nada menos que un músico, que un compositor, como es Juan Celada. What if time was a healer, teaching us all every day? We're just here as beginners, figuring out on the way, and trying your best in appearance, chasing the world with dread, finding it hard to deliver, does it'll get to your head. Oh, there were times back in the day when it was sunny, pouring with rain. You strum a chord, how it would resonate, even the coldest soul couldn't hate. What if time was a dreamer, finding a way to connect? Waterfalls into rivers, we're all floating in space. What do you do when it's more than a feeling? What do you say when you can't pretend? Where do you go when the lights are leading? When will your heart make amends? Oh, there was a sign in the stars above. There was a never-ending act of love. For the winds of change take us all into paradise. How a moon would pull you in, as if you'd never ever given in. I knew then, even as a kid, running out and taking it in, be it old as it may, wonders away down the road. Oh, oh, oh, oh. And some other time you'll know. What if time was a healer? What if time was the sun? What if time was the Holy Ghost? What if time never begun? Oh, there was a sign in the stars above. There was a never-ending act of love. How the winds of change would take us all into paradise. Have a would pull you in, as if you'd never ever given in. I knew that even as a kid, running out and taking it in. What if time was a healer? What if time was the sun? What if time was the Holy Ghost? What if time never begun. Qué gusto poder escuchar y verte en directo, porque eres de los que, como digo yo, cierran los ojos porque llevas la guitarra dentro, incorporada. La última vez que nos vimos fue el 1 de abril de 2022. Estábamos en la Plaza del Callao, aquí en Madrid. Bueno, pues haciendo una jornada de radio que salió a la calle para levantar la voz por la invasión de Rusia, de Ucrania. Y se hizo un silencio. Llegaste tú. No sé si recuerdas el momento. Y de repente, después de esos segundos de silencio, pues cantar, ¿no? Y cantar en este caso por la paz, por favor, para que las cabezas que hay por ahí, malpensantes, dejen, ¿no?, de hacer la guerra. Sí, como que hay una unión, ¿no?, una comunión que se hace entre el público. Y me pasa con muchos amigos músicos que al final hemos mamado la música de toda la vida y utilizar esa vía de la música para comunicar, para simplemente transmitir, es algo que parece tan básico, pero yo lo veo esencial, lo veo como fundamental. Va a pasar otra vez con este disco, Manolo, muy buen rollo trae. Porque además yo tengo la impresión de que Tension and Release es un contraste de historias muy eclécticas, pero todas tienen un punto común, que la reflexión termina siempre en la esperanza. Exacto, eso es. En este caso, hay una canción que se llama Down the Line, como más allá en el camino, que es un poco la huida que nos ha pasado a muchos de irnos al campo, ¿no? De ir eso al campo y buscar un poco la esencia de qué es lo que nos hace vibrar y qué es lo que nos hace dar sentido, ¿no? Entonces, esta canción un poco alude a eso. Yo soy una malísima persona, me aprovecho de todo lo que puedo y más aún de los amigos. Estás hablando de una canción muy específica que todavía no conocemos porque única y exclusivamente tenemos ese single What If Time. Es decir, un tema inédito. Pero tenemos tiempo suficiente hasta, por favor, llegar al mediodía, ¿no? Ya que pasaba por el camino. Qué generoso, por el Juan, camino. Qué generoso es. Venga. Take my hand, let's get out of here. Something's been on my mind, and I've got to say it. When you're lost, you follow the sun, when it's gray as ever. When you're down and in trouble, and it takes forever in time, when the storm subsides, follow the ride. You'll never know just what awaits down the line. Winding roads that lead nowhere, they twist and turn your insides out. Here and now, it takes time and courage to know. When the chances come, follow the ride. You'll never know just what awaits down the line. You're making excuses, honey, saving for a rainy day. Keeping your eye on the money. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Down the line. Yeah, you'll never know. No, no, no, no, no. In time, when the storm subsides, follow the ride. You'll never know just what awaits down the line. You're making excuses, honey, saving for a rainy day. You're keeping your eye on the money. Hey, hey, hey. Take my hand, let's get out of here. something's been on my mind, and I had to say it. Pues mira, estar en primera fila aquí, es algo que va a poder hacer la gente, Manolo, ¿cuándo? Porque está, estamos adelantándonos a la presentación, Juan, gracias. Tema inédito que se ha estrenado aquí en Radio Nacional. Te lo agradezco enormemente. Esa y cita, el 27 de marzo es en Babylon Madrid, encima del Teatro Magno, como decíamos, en Cedaceros, ahí nos en vemos. Pleno centro. Muchísimas es gracias. La presentación de ese Tension and Release, el nuevo álbum de Juan Celada. Por favor, no se lo pierdan. Por favor. Ni mucho menos. Por Juan, favor. Gracias siempre. A vosotros, de verdad, gracias. Él llega, compositor, músico, cantante, él lo hace todo pasito a paso, hay que tenerlo, es de esos que están muy bien formados. Juan, gracias una vez más y hasta la próxima. Un placer. They were praying for the lovers in the valley of the gun.